dispositivo de atención a víctimas. Ah, pase. Mamá no está en seguro, pase. No, acá en medio. Ah, no. Okay. Gracias. Vengo a ver si puedo conseguir asesoría clínica. Bueno, y a registrarme también. No, precisamente lo que necesito es asesoría para poder hacer un delito. Es por eso, o sea, te digo que no sé ni qué delito. O sea. Ah, es que el problema es que yo creo que hay una situación en la que están violando leyes del Código Civil y del Penal. Son hechos que están sucediendo actualmente todavía desde hace meses. La licenciada lo va a atender. Ah, gracias. Ah, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Me llamo Roberto Patrón Cepeda. Ah, pero señor Roberto, diga, ¿en qué le puedo ayudar? Pues tengo un problema desde hace meses. Estoy rentando un cuarto en un hostal, una habitación, desde octubre del año pasado, en 2022. Y esta persona, el dueño y dos de sus familiares, que viven a un lado, el dueño del hostal, me está tratando de echar del hostal. sin ninguna justificación. De hecho, yo muchas veces lo veo mucho, ¿no? O sea, cada vez que me da presionado para eso, le he dicho que pues que él no tiene ninguna justificación, ¿no? Y lo único que sucede es que se enoja y maltrata y me dice que me tengo que ir y me pone el límite. Entonces, esto ha llegado hasta tal grado que yo creo que ya se convirtió también en un delito penal, una cuestión penal. ¿Por qué? Porque hace dos días incluso llamó a un policía y lo metió al hospital y me tocaron la puerta de la habitación. Pero usted paga muchos días. Yo conozco más o menos, yo no conozco mucho del lado civil, conozco un poco más del lado penal, pero sí he leído todo lo que dice el Código Civil en cuanto a arrendamiento, ¿no? Que no es mucho, ¿no? Y pues ahí yo creo que, o sea, yo no estoy cumpliendo de alguna forma, ¿no? De hecho, yo pues denuncio, y no me quiero denunciar porque no tiene prueba de nada, ni lo va a tener nunca. Entonces, llegó un policía, lo que es ilegal también, ¿no? O sea, no hay flagrancia de delito, no hay una orden judicial. Lo que le debe hacer es usted ir a levantarse de mesa a la 14. Ahí a la 14 y ya levante su demencia. Sí. Ahora, la pregunta que yo traigo, bueno, son varias preguntas, ¿no? Antes de denunciar, o sea, si no, pues iré yo primero para allá, pero, yo no sé exactamente cómo denunciar. Yo sé que, bueno, mucha gente dice, bueno, más basta con que vayas y nazcas los hechos, ¿no? Y eso van a encargar. Correcto. Pero muchas veces he visto que, o sea, narra los hechos uno y no toman en cuenta algunas cosas. Ah, bueno, entonces cuando usted va a llegarle su denuncia y lo que usted le dijo a él, cuando se lo vayan a dar a firmar, usted lo tiene que leer, ¿sabes que aquí no le pusiste esto? Ah, no, no, o sea, no me refiero a eso. O sea, lo que me refiero es a que aquí hay delitos que ellos no toman en cuenta. O sea, yo no, si yo no lo fundamento, ellos dicen, ah, pues no sabe nada de derecho. Y por lo tanto, pues le vamos a poner la pena más baja. Esto primero, va a levantar su denuncia, después de su denuncia le van a pedir testigo, va a llevar un proceso. Si es amenaza, le van a hacer que se vaya a hacer su dictamen psicológico, se lo tiene que ir a hacer. Son protocolos que se tienen que seguir para que pueda tener avance la denuncia que usted va a levantar. Ajá. Aquí lo que yo quiero preguntar también es, por ejemplo, o sea, ¿qué sería ahí? ¿Cuál sería ahí el problema, o sea, legal? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo, o sea, legalmente? Porque yo, o sea, lo que he visto, lo que he buscado esto en el Código Penal y no encuentro, o sea, no encuentro agresiones. ¿De qué manera? Amenaza, no sé si lo amenace, que lo va a sacar de ahí, es una amenaza. Pero, o sea, me está presionando. O sea, yo eso lo considero como tortura, pero veo que en el código no aparece como tortura, porque solamente se consideran servidores públicos, uh-huh. No particulares. O sea, ese es el principal problema. Yo incluso pienso que necesito una orden de restricción o algo así. Pero es que está en su casa, usted está en su hostal, señor. Si él está diciendo que se salga, no sé cuáles sean los detonantes de por qué quiera que se salga. Si usted está, bueno, yo en mi consideración, yo en mi punto de vista, si veo que el señor se está portando ya lo cero con usted, pues usted dijo salirse de ahí, porque él va a seguir molestándole. No, sí, pero para eso existen las leyes. O sea, no me voy a salir nada más porque él se porta grosero. Entonces, qué fácil sería para todos los arrendadores sacar a todos nomás portándose grosero. Pero no sé, yo la realidad, o sea, usted me está comentando que no sé por cuál sea el motivo y por cuál ya no quiere que se quede ahí, o le, por cómo se renta ese lugar, si por semana, por quincena le paga, o cómo le pagan. No, se paga por mes, yo lo estoy pagando por mes. Ah, ok. ¿Ya se le venció su contrato de este mes? No. Entonces, dile, usted le puede decir al señor, ¿sabes qué? Yo tengo un contrato de un mes y yo no voy a salir hasta que se termine el mes. Bueno, no hay un contrato escrito, es un contrato tácito. Sí, pero pues está ahí, tiene validez donde él está diciendo que se le renta por tal mes, por la cantidad de tanto, me imagino. Ajá, sí, sí, o sea, todo eso ya está bien. Sí, solamente ustedes decirle, ¿sabes qué? No, no podemos. No, sí, sí. O usted decirle a él, no hay que tener ningún problema, déjame terminar mi mes y ya, pues, el siguiente mes no sé usted si vaya a buscar a dónde ir. Por supuesto que no, por supuesto que no, no lo voy a buscar porque tengo derecho a ir. O sea, la ley me dice que tengo como mínimo un año. Pero es que no es una casa, es un hostal, señor. No es lo mismo una casa a un hostal. ¿Por qué? Porque no sé cómo lo rentan los hostales. Es que lo que no sé hay es que te lo rentan por días, por noches. Se está rentando por mes. Entonces, si es lo que yo estoy viendo, también. Pero también no sabemos de cuánto. ¿El contrato está hecho por un año? No, ¿por cuánto no, tiempo pero, lo hace? No, pero el contrato, digo, el Código Civil dice que cuando no hay un contrato. O sea, el no hay un contrato por escrito, o sea, el contrato tácito es por cuando menos un año. Obligatoriamente tiene que ser como mínimo un año. Entonces, esta persona, apenas cuando van 5 meses, ya me está tratando de sacar. Y yo tengo derecho a quedarme más tiempo. Bueno, yo lo único que le recomiendo, vaya a levantar su denuncia, si lo está amenazando o cosas por sacarle, puede ir a... No sé si usted tenga un contrato de un año, que lo haya firmado por un año, no sé por cuánto tiempo haya hecho usted el contrato. No, no hay contrato. No hay contrato. De hecho, él tiene la obligación, como arrendador, tiene la obligación de hacer contrato. Y no lo hizo. Entonces, ahí ya también está violando la ley. Pero, de todas maneras, aunque no haya contrato, el Código Civil dice que yo tengo derecho a estar con el mismo año. ¿Y eso ya lo que se con el señor? Ese ya no sabe él, o sea, ya se lo he dicho. Y sería absurdo que yo tuviera la culpa o que se me responsabilizara a mí por no decírselo, porque tiene la obligación de saber. O sea, si llevo muchos años de dedicar, no sé, aunque llevara un día, o sea, desde antes de abrir el negocio ya tiene que saber eso. Entonces, de hecho, o sea, la ignorancia de la ley, pues no le exime de responsabilidad las cosas que hace. Entonces, pues además cuando yo les digo las cosas, o sea, se las quiero decir, se las quiero comenzar a decir, no me deja hablar, o sea, no le interesa. Ya le dije una vez, lee el Código Civil y me dice, pues el Código Civil me vale. Entonces, o sea, no le interesa a él, se quiere hacer todo a su manera, ¿no? Entonces, Eso no es una casa, es un hostal. O sea, él no vive ahí, él vive a un lado. Pero aunque viviera ahí, o sea, viene siendo lo mismo ante la ley, es lo que yo estoy leyendo en el Código Civil. O sea, que, por ejemplo, hay el arrendamiento, y más abajo hablan del arrendamiento con servicios incluidos. Servicios, por ejemplo, de cocina, baño compartido, algunas otras cosas, ¿no? Unos que contienen gimnasio o algo así, ¿no? Entonces, es lo mismo. Es una casa de huésped, es una casa de asistencia. Eso ya se diferencia de lo que es un hotel. Entonces, aquí el problema es que ni siquiera sé dónde poner una denuncia civil, porque, o sea, claro, está la opción de la fiscalía, pero ese es otro asunto penal. No, okay, ¿con la civil se va a ir aquí para que le asignen un asesor? Se va a ir aquí a... ¿cómo se llama? Se llama Procuraduría Social. Allá asignan un asesor jurídico, ahí pregúntale cómo puede hacerle, no sé si en el, ahí le asignan el asesor jurídico y ya se mete un escrito para hacer lo que le voy a decir, lo que quiera hacer usted. ¿Y hay otra forma de hacerlo, aparte de eso? Desconozco, de ahí puede ir, ahí va, puede ir a los asesores jurídicos, ahí en la Procuraduría Social, está aquí por la normal. Y ahí pregunta porque se baja en el tren, en la normal, y ahí checa, ya ves, hay varios edificios de este lado, no recuerdo dónde es. No, sí. De hecho, yo estoy aquí para allá. Sí, yo sé, por eso te preguntaba que si había otra opción, porque me encontré una situación de corrupción extrema, la tenía como con 5 abogados, una corrupción, o sea, de lo más asombrosa. Y con el último que hablé, ese decano me dijo, Me dice, es que dice, los hostales se toman en cuenta como hoteles. ¿No? Es lo que yo le dije, lo sí, no, sí, pero yo le dije, okay, ¿y en qué parte, en qué ley dice? Porque me he encontrado, o sea, esto es lo que yo pienso, ¿sí? No se lo dije a él, no me he encontrado con una corrupción extrema en todo el gobierno, en todas las asesorías judiciales que he encontrado, por corrupción o negligencia extrema, y yo necesito datos verificables, porque ya no confío en ninguno de ellos, y tengo toda la razón lógica de no confiar. ¿Por qué? Por las experiencias que tengo, de que me están diciendo mentiras, que se contradicen entre ellos. He llamado a la comisión, le llamo a tres asesores y me dicen cosas que se contradicen entre sí, versiones diferentes, tres versiones diferentes, le llamo a otro y me dicen la cuarta versión. Le comento, nosotros aquí solamente es la asesoría penal, la civil, yo le comento, puede ir ahí, yo le estoy diciendo dónde vaya, me dice que no, que porque ya fue y no le pareció la forma. Aquí usted, para que nosotros lo podamos apoyar, tiene que levantar su denuncia penal ahí en fiscalía y ya aquí se le asigna un servicio para que le ayude con el seguimiento a la carpeta de investigación. Los servicios de aquí son sin costo. Sí, es que allí el asunto es que para poder regresar yo primero tengo que denunciar los saludos, o sea, los voy a denunciar en el sistema anticorrupción por cada uno, o sea, por todos los delitos que cometieron, porque son toda una serie, entonces no va a ser fácil, o sea, me voy a tardar varios días, son como 5 horas, y además por la complicidad que hay entre todos ellos, ¿no? Estaban todos juntos cuando me dijeron que no me iban a hacer eso, complicidad. Entonces antes de poder regresar, como ya no me quieren atender, tengo que denunciar. Voy a regresar. No, usted está en su derecho de hacer lo que usted quiera. Sí, por eso decía, ¿no? O sea, una de las preguntas principales que yo traía aquí era ver eso, o sea, que si había otra opción. Mientras, o sea, en cuanto a denuncia civil. Porque, bueno, yo he visto. Es que ahí te asignan el asesor jurídico para que te ayude con tu proceso. Ajá. Y en este caso, si va a meter la denuncia, pues creo que te ayudan a hacer tu escrito o algo así, no sé. O si no, vayas a Ciudad Judicial, ahí en Ciudad Judicial pregunto cómo le pueden asignar a un asesor para que le ayuden con el tema que usted me está comentando. Puede hacerlo de esa manera. Si no le dieron respuesta acá, puede usted ir solo a preguntar cómo le pueden ayudar, porque acá en propuso ya no le pusieron a asignar el asesor jurídico, que así como le podían apoyar, también puede ser. Porque otra opción que yo vi antes fue en el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Pero ahí me dijeron que ellos se dedicaban. Esos son para puros imputados. Bueno, es que no sé si, o sea, si la Defensoría es para, obviamente, ¿no? Para imputados. Sí. Pero cuando ellos hablan de asesoría, eso yo lo entendía como otra cosa, ¿no? Como que se podía. Asesor jurídico es para víctimas. Aquí en ejemplo, usted de su denuncia es víctima. Y si aquí le viene una persona, ¿sabes qué? Me levantaron una denuncia por, un ejemplo, amenazas, y yo soy el imputado, yo no lo puedo atender, lo tengo que derivar a Propus Social para que ahí le asignen un asesor jurídico porque él es imputado. La defensoría pública es para defensores de oficio que defienden a los imputados. En este caso usted me está comentando que es víctima de un delito, entonces tiene que ahí en proceso de asunto también nos envía para que le puedan apoyar, para que usted le haga su asignen el asesor para que le ayuden allá en los civiles donde usted quiere hacerle el delito. Bueno, no sé alguna definición en la ley del Instituto Federal de Defensoría Pública. Pero yo he ido en otras ocasiones y he solicitado asesoría como víctima, y sí me han orientado a algo, pero ellos me han dicho que la objeción de que ellos se dedican principalmente a casos federales. Ah, delitos federales. O sea, delitos federales. Entonces, que no, ellos no saben mucho de delitos aquí del estado. Sí, es federal. ¿Sabes qué, mis? Te recomiendo eso, donde sí van a saber de este asunto. Creo que es ahí en la Comisión Estatal de Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es que aquí, señor, pero, aquí se le atiende siempre cuando usted traiga una carpeta de investigación. Yo le estoy comentando, usted tiene que ir a levantar su denuncia para que posteriormente, ya que tenga su denuncia, que regrese aquí con nosotros y nosotros aquí le brindamos un asesor jurídico, le abrimos una experiencia y ya se le asigna un asesor jurídico para que le ayude con el seguimiento de la tarjeta de investigación. Sí, o sea, lo que yo me refería era a que ellos pensaban que aquí se podía ver el lado civil también. No, entonces, nosotros es puro penal. Sí, ahorita ya me lo aclaro. Ajá, lo civil, como yo le digo ahorita, tiene que ir a Procuraduría Social, pero me comenta que tuvo mala información, no tuvo buenos resultados, que no lo atendieron bien en lo que es en la Procuraduría Social. Y usted está en su derecho si quiere levantar una denuncia por los abogados, los agentes, ya es problema que usted tiene que... Yo no le puedo decir, no lo haga, si lo haga, porque yo no sé qué trato le hayan dado. Ajá, aquí el asunto es... ¿cómo conseguir un asesor jurídico? O sea, yo he sabido que hay otras personas que lo han conseguido. Creo que hay una... creo que hay un lugar donde se puede pedir. Bueno, voy a investigar eso. Creo que también hay asesores jurídicos en la UVG. Ah, sí. También ahí para lo de lo civil, allí hay, vaya ahí también en los de la UVG. Pero yo lo mandé aquí a Procu porque, pero ahorita lo que me dice, puede ir a los de la UDG, también ahí puede ir a checar, para lo que usted quiere hacer de lo civil. En cuanto a lo penal, si lo está amenazando el señor, puede ir a levantar su denuncia por amenaza. Sí, no, sí, o sea, ahí lo del asunto de la UDG, pues aparte de que no es gratuito, ellos dicen que es gratuito, pero no es gratuito. No, te cobran una cuota de recuperación, ¿no? Algo así. Sí, hay mucha gente que nos ha dicho esta parte. O sea, en aquel tiempo que yo fui hace como 3 o 4 años, me cobraron 50 pesos. No sé cuánto van a cobrar ahora. Ah, bueno, yo le doy esa opción porque yo desconozco si cobran o no cobran. Aquí vienen y dicen, pero yo desconozco. Yo le di la opción de Procuraduría Social, pero me comenta en Procuraduría Social que no. Ahora le doy la opción de ir ahí también, ahí como usted vea. O sea, usted va a decir sí o no, porque yo no le puedo. Es que yo ya fui y lo único que me dijo el abogado, dice, ¿sabes qué? Fue un problema parecido a este. Y me dice, no, ¿sabes qué? Lo único que te puedo recomendar es que, pues, a que apechugues. O sea, apechugar tengo entendido que significa soportar, aguantar. Le comento, ya si va usted a levantar su denuncia en lo penal, aquí lo esperamos con todo gusto, le abrimos experiencia, se le asigna el asesor jurídico para que le lleve el seguimiento y sin ningún problema. ¿Sí? Bueno, entonces. No, de nada, que tenga buen día. Voy a ver este. Sí, si quiere ir a ver allá, pues, ¿y cuál es tu nombre? Claudio. ¿Y tus apellidos? Hernández. ¿Y segundo apellido? Javier. Y me llamas a ver, Pablo. Ah, sí. Mucho gusto, señor Roberto. Que tenga buen día. Bien, no, hasta luego. ¿Hay alguna hora? No, aquí no. ¿Qué? ¿La? ¿Qué? ¿La? ¿Qué? ¿La? ¿Qué? ¿La? ¿Qué?